prefieres un cine. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir. Quiero encontrarme contigo. Algo te quiero decir. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento. Esta noche tomaré tu mano y hablaré de amor.